pocos amigos. Estoy jodido por no haber dormido. Busco salida y la encuentro contigo. Ya sé que en su día estaba confundido.